Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 15 de diciembre. La Asociación de la Prensa Deportiva Provincial celebra este próximo sábado en Ubrique el octavo torneo de fútbol de Navidad. Se trata de un evento lúdico, turístico y deportivo en el que se van a dar cita en torno a una veintena de informadores deportivos de toda la provincia gaditana. El Ayuntamiento de Ubrique cede las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal para llevar a cabo este torneo y así como organiza una amplia agenda cultural para los profesionales participantes. Por este motivo, el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva Gaditana, Francisco Manuel Heredia, ha mantenido esta mañana un encuentro con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, para presentar de forma conjunta el cartel anunciador de este evento, que va a tener un fin solidario, ya que se solicita a todas las personas participantes la aportación de un kilo de alimento no perecedero que se destinará a Cáritas de Ubrique. Un placer estar aquí con Francis como presidente de la Asociación de Prensa Deportiva de la provincia y que venimos a presentar, ¿no?, el cartel en el que van a disfrutar de una magnífica jornada el próximo sábado en nuestra localidad y agradecerle del ayuntamiento pues todo lo que supone. No solo tenerles aquí, yo creo que cualquier persona y especialmente los profesionales de los medios y también los deportivos, es bueno que conozcan Ubrique porque sé que luego se convierten de cierta manera embajadores de nuestra localidad, porque seguro que se quedan encantados con la belleza, no solo de nuestro pueblo, sino también con el encanto que es nuestra gente. Y en esta ocasión, por reiterarle que ya estuvieron hace unos años aquí con nosotros y bueno, van aparte de estar cubriendo, ¿no?, con múltiples actividades. Desde el Ayuntamiento hemos intentado también ofrecer conocimiento y difusión de nuestro patrimonio también cultural y también en el ámbito deportivo pues tienen también cerrado todas las actividades que la Francia me imagino que detallará. Y agradecerle el gesto también que no solo vienen y seremos Ubrique, gracias a ello, un día en el que estaremos muy presentes, ¿no?, a través de los medios, de las redes, a través de los profesionales de esta prensa deportiva. Y que agradecerle, como decía, el gesto también solidario, que vienen aquí y van a intentar, ¿no?, de recaudar los kilos de alimento no perecedero para donarlos a, en este caso le estábamos diciendo que Cáritas funciona bastante bien en nuestra localidad, que atiendan un gran número de familias ante estas circunstancias difíciles. Y bueno, y agradecerle también, por supuesto, ese gran también, porque no se trata solo del talento, de la capacidad comunicativa, ¿no?, del ámbito deportivo y de todas las novedades que jornada tras jornada se van produciendo en el ámbito especialmente provincial, sino también el que se realce, ¿no?, la solidaridad a través de estos profesionales. Así que bienvenido de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y que lo disfrutéis muchísimo. Bueno, pues nosotros tenemos que empezar, obviamente, agradeciendo la aportación y la acogida que siempre nos brinda Ubrique, ¿no? Ha dicho la alcaldesa que seremos corresponsales y embajadores de esta tierra, de ese pueblo. Yo creo que ya lo somos, ¿no? Porque cuando vinimos en 2017, la verdad es que nos quedamos encantados del sitio, de la ubicación, de los rincones tan privilegiados que tenéis aquí. Es un sitio para visitar Ubrique, sin lugar a duda, para recorrer, para patearlo y sobre todo también para conocer su gente, ¿no? Porque nos sentimos como en casa, ¿no? Todos los sitios que visitamos y a los que fuimos fue todo amabilidad, ¿no? Y por eso estamos encantados de repetir en un programa pues similar al de la última vez, pero con variaciones. Las visitas van a ser distintas. Vamos a ir al yacimiento, allí empezaremos la mañana, luego tendremos nuestra asamblea anual. El año pasado no la pudimos subir por el tema de la pandemia y en este año, bueno, pues nos reuniremos los periodistas deportivos de la provincia a hablar de nuestras cosas, ¿no?, a aprobar los puntos que llevamos en el acta, en el orden del día. Y luego tendremos esa actividad deportiva, ese partido de fútbol sala, donde Ubrique de nuevo se brinda, porque el equipo femenino de futsal va a colaborar en esa actividad con nosotros. Y bueno, los periodistas trataremos de emular a los que cubrimos en el día a día y de poner nuestro granito de arena en ese tema con la aportación de alimentos, ¿no? Todos los que vayan a participar en cualquiera de las actividades pues van a traer X kilos de alimento que después creo que vamos a donar a Cáritas, ¿no? Si no me equivoco, a Cáritas de Ubrique para que, bueno, dé buena cuenta de ello, que seguro que en estas fechas hace mucha falta. Y luego, bueno, pues tendremos nuestro almuerzo de convivencia de Navidad para despedir una jornada que seguro va a ser fantástica, ¿no? Por eso, de nuevo, agradecer el trato dispensado y sobre todo las facilidades que siempre nos dais cada vez que venimos aquí, porque lo ha dicho antes, cuando estábamos hablando antes de la rueda de prensa, Álvaro Geneiro, nuestro presidente, que está aquí con vicepresidente, que está aquí conmigo, que es muy fácil, ¿no?, hacer algo en Ubrique, porque es solo llamar, siempre os volcáis todos los departamentos, y ha sido facilísimo cerrar el programa, y estamos encantados de estar aquí con vosotros este sábado y de disfrutar nuevamente de Ubrique. Cambiamos de tema. La Escuela Municipal de Música celebra mañana jueves una zambomba flamenca en la Plaza del Jardín, donde se va a contar con la participación del coro Aires de la Serranía, conformado por los integrantes del Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique y con la dirección del profesor Álvaro López. El acto dará comienzo a las 7 de la tarde. El coro interpretará una serie de villancicos recreando una zambomba típica jerezana. En el jardín, en la Plaza del Jardín, hemos visto que la actividad, cuando nos la sugirieron, pues que era ideal para hacerla al aire libre. Entonces, pues qué mejor, ¿no?, que el jardín, por ejemplo, que es un sitio súper bonito para hacerla. Ya con la idea de Álvaro, que es jerezano, de autóctono, dijo, bueno, yo tengo que aquí sacar de lo mío. La tradición de la zambomba. La tradición de la zambomba. Y nos ha traído, que ya contará él y Gregoria, una zambomba auténtica jerezana con todos los añadidos que puede tener. O sea, que es algo bastante interesante que deben ver, porque, ya digo, es una zambomba como hemos escuchado muchas aquí, pero con el toque añadido de que hay un profesional que va dirigiendo y va controlando, ¿no?, la situación, y va añadiendo los toques, ¿no?, profesionales, y además de Jerez, pues que le da el toque que él está acostumbrado, ¿no?, en su tradición. Mañana vamos a cantar y vamos a traeros un pedacito de mi tierra, ¿no? Como bien dice Manuel Mayo, soy jerezano, ¿no?, y aquí la zambomba pues es algo que se vive desde siempre, ¿no? Y la tradición de la zambomba no es otra que reunirte con tu familia, con tus amigos, alrededor de una fogata, una guitarra, un cajón, y todo el mundo cantando, y para adelante. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que queremos transmitir un poco mañana, ¿no? Ya veréis, el escenario va a estar, va a ser muy acogedor, ¿no? Yo voy a intentar transmitir lo que realmente es la zambomba, y cantaremos villancicos que serán más conocidos, y otros que son más jerezanos, más flamencos, que se escucharán menos, pero que también serán muy bonitos. Llevaremos dos guitarras, porque tenemos la participación de uno de los profesores de guitarra de la escuela, Pedro, y tendremos también instrumentos como son los cajones flamencos, la zambomba, que no puede faltar, por supuesto, pandereta, nuestra botella de anís, vacía, eso sí, y bueno, ¿no?, todo el conjunto de palmas y de las voces de nuestros mayores. Y sí, ya todo está en su camino ahí, todo se está organizando, y para eso Álvaro, vamos, perfecto. Y está Paco ahí ayudándole a Álvaro y Álvaro a Paco, y lo llevamos muy bien, la verdad que sí, que va todo muy bien. Es que está, vamos, es que el año es para eso, y el momento que estamos viviendo es lo mejor que hay. Ahora ya pasa, cuando pase ya las Navidades, volvemos otra vez a lo de antes. Uh-huh. Pero en estos momentos pues tenemos todas las coplas de Navidad. El niño, los peces de río y todas esas cositas, así que nos anima. Vamos, lo que nos hemos estudiado, tanto de Jerez como de aquí de la sierra, todas cosas. Y está todo muy bien, y lo dejaré muy bonito, muy flamencado. Sí, como todos los años, pues Tierra Libre va a ser, yo creo que ya han sido, bueno, bastantes años los que hemos colaborado con ellos, un kilo de Navidad, pues cada persona, pues que si se acuerda, que se traiga un kilo de un alimento no perecedero, y con ello, bueno, pues colaboramos con Tierra Libre y con el pueblo saharaui en lo que nosotros podamos. Que también pueden traer allí el kilo de Navidad, ¿no? Porque hay gente que no coincide, ¿no?, con las actividades, ¿no? Pues los que vayan a la audición también pueden aportar el granito de arena, ¿no?, como puedan. Las audiciones serán en el teatro. Hemos decidido hacerlas todas en el teatro por la amplitud del espacio, ¿no? Tenemos audiciones, normalmente hacíamos más grupos, ¿no?, con las audiciones, y teníamos pues de 7 de la tarde a 9. Ahora la hemos partido tanto que empezamos a las 4:30 de las audiciones y terminamos a las 9:30. Tenemos el lunes 20 y el martes 21 con las audiciones, y tendríamos, en este caso, por ejemplo, a las 4:30 la audición de clarinete y trompeta, a las 6 la de trombón y canto, a las 7:30 la de guitarra y taller de música moderna, el martes a las 4:30 volveríamos con audición de piano, a las 6 percusión y grupo de percusión, a las 7:30 saxofón, flauta y los grupos de saxofón y flauta, y a las 9 pues la audición de los adultos, que como es una novedad que hemos puesto, ya lo hicimos un año y funcionó. Los adultos pues le dábamos todavía un poquito más de reparo, más vergüenza a actuar, y hemos decidido ponerlo a todos juntos para que entre ellos pues se apoyen y se ayuden para el escenario, ¿no? Por otro lado, a través del proyecto Ubrique Blanco de Paz, los centros educativos ubriqueños están llevando a cabo diferentes iniciativas para recaudar fondos que serán enviados al Cabildo Insular de La Palma para atender las necesidades de todas las familias damnificadas por el volcán de Cumbre Vieja. Entre las actividades que se están desarrollando se encuentra la puesta a la venta de marcapáginas, jabones, pulseras y bolsas de tela, realizadas con la colaboración del alumnado, así como la organización de mercadillos solidarios y carreras virtuales. Este año hemos creído conveniente realizar esta actividad solidaria. Partió de la iniciativa de una maestra, de Ana Suárez, y a raíz de ahí, de esa iniciativa, pues el proyecto ha hecho suya la iniciativa esta y hemos creado esta actuación. La hemos dejado libremente para que cada centro educativo desarrolle concretamente la actuación que considere más adaptada a sus circunstancias, a su alumnado, a sus condiciones o a su propio perfil educativo, ¿no? Y cada centro educativo realizará una actuación distinta. El objetivo es el mismo a todas, pero la singularidad se mantiene. Desde diseño de huchas con forma de plátano tridimensionales de las cumbres, pasando por el jabón que realizará el Fernando Gavilán, usando aceite usado que aportan las familias, o el Centro Benafeli, que ha realizado pulseritas de goma y bolsas de telas decoradas. La Guardería de la Esperanza pues realizará un mercadillo de libros. El Colegio Reina Sofía realizará un mercadillo de juguetes, visto de la cena una carrera virtual, el Sagrado Corazón la semana del bocadillo solidario y carta al alumnado de allí y cartas de ánimo de nuestro centro. El Centro Ramón Crosa ha realizado ya unos marcapáginas, y el Colegio Abardela también pues hizo en un primer momento un reparto de plátano a toda la comunidad educativa recogiendo donativos, y después ha convocado un concurso de dibujo. Uh-huh. Y pondrán también a disposición de la comunidad educativa y de la localidad esta chapa y recogerá los donativos que se consideren necesarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, existen más iniciativas, pero concretamente ahora no sé exactamente la de otros centros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, iniciativas muy variadas. Ah, el Centro del Visor de la Cena realizará también una carrera virtual. Uh-huh. Y con el reparto de dorsales pues hará la recaudación. Sí, el Colegio Abardela no corresponde a la localidad, es el colegio de Benauca, de la localidad vecina. Pero bueno, nosotros en nuestra filosofía de intercambio de buenas prácticas, intercambio de buenas experiencias, pues trabajamos conjuntamente con ese centro. Ellos se aprovechan de nuestras iniciativas, que a veces por ser una localidad más fuerte, pues son iniciativas más potentes, y nosotros también nos aprovechamos de toda su imaginación, creatividad y singularidad que tienen a la hora de proponer las actividades, y trabajamos conjuntamente, aunque pertenecemos a proyectos distintos, ¿no? Pero sí, trabajamos de forma conjunta. Sí, la escuela infantil en un principio no formaba parte del proyecto, pero no formaba parte de forma... pero luego desarrollaba todas las actividades, entonces claro, en ese momento se decidió que lo más adecuado era que formara parte de pleno derecho, ya que todas las actuaciones eran respaldadas por su comunidad educativa, por su alumnado, por su profesorado, por su familia, y no estaban integradas dentro del proyecto. Entonces pues de un tiempo a esta parte pues sí forman parte del proyecto y tal y como llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo, pues también respaldan todas las propuestas y todas las actividades y todas las iniciativas que presenta nuestro proyecto. Es verdad que bueno, que pensábamos como toda la ciudadanía, ¿no?, que algo habría que hacer, pero claro, desde nuestro proyecto se unifican también los intereses, se unifican el objetivo y se engrandece de alguna manera, porque claro, también arrastramos lo que tú decías, intentamos tirar pues eso del desarrollo de esos valores, ¿no?, de la solidaridad, del compromiso social, de la responsabilidad, y así consideramos que el objetivo se consigue con mayor plenitud, ¿no? Claro. No solamente la recaudación económica puramente pura y dura, sino también el desarrollo de esos valores, ¿no? Uh-huh. Entre nuestro alumnado y... En esta edición de noticias también les informamos que CAMENAE ha organizado para este viernes un cuentacuentos de Navidad que va a tener lugar en la salita de teatro. Dará comienzo a las 5:30 de la tarde. Las entradas tienen un coste de 4 euros y se pueden reservar en el teléfono 617-812-803. Se trata de una actividad recomendada para niños y público familiar. La salita de teatro. Es una salita muy pequeña, muy coqueta, muy bonita, donde te da juego a hacer muchas actividades de todo tipo. Además, como Diego la tiene muy bien, la verdad, que la tiene muy bien, con todo no le falta ni un detallito. Es una salita donde los mayores y niños disfrutan de todo tipo de actividades. A nosotros nos gusta siempre hacer... cosas nuevas, divertidas, aunque las contadas siempre son contadas, ¿vale?, de cuentos. Pero en este caso hemos seleccionado unos cuentos navideños con los que pueden disfrutar la familia entera. Hay cuentos para pequeños y hay cuentos para no tan pequeños. Son muy divertidos, donde te recuerda a los mayores a su niñez, y donde metemos a los pequeños valores que generalmente en las Navidades, por desgracia, son momentos donde nos reunimos toda la familia y amigos, y digo por desgracia porque por no tener esos momentos en el año más veces, ¿vale? Claro. Por llevar una vida tan... con tan poco tiempo, ¿vale? Sí. Afortunadamente nos juntamos, ¿vale? Afortunadamente. Y estos cuentos nos enseñan estos valores de generosidad para compartir con todos los demás y con los grandes, con los pequeños, con los abuelos, con todos. También hoy hemos conocido que el pintor ubriqueño José Luis Mancilla Angulo ha obtenido el segundo premio en la 24ª edición del Concurso Nacional de Pintura Ciudad Antequera, que convoca a la comunidad de propietarios del Polígono Industrial de Antequera en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad y la Fundación Unicaja. José Luis Mancilla ha participado en este concurso con la obra Luz de Poniente, a la que el jurado le otorgaba este segundo premio dotado con 2.500 euros. Por otro lado, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha hecho entrega al Economato Social y Solidario de Cáritas Parroquial de Ubrique de 600 kilos de alimentos congelados, cuyo importe asciende a un total de 2.212,96 euros. Dicho lote de alimentos comprende diversos productos congelados de carne, pescado, marisco y verduras. Esta acción caritativa se une a la recogida de alimentos y productos de limpieza a beneficio de dicho economato, llevada a cabo los días 10 y 11 de diciembre, una campaña en la que se recaudaban un total de 1.609 productos y una cuantía de 109,70 euros a través de las diferentes huchas colocadas en los puntos de recogida. Y por otro lado, desde el colectivo Vamos Juntos Ubrique se informa que se va a instalar un mercadillo navideño en el centro de la Avenida de España los días 16, 17 y 18 de diciembre en horario de mañana de 9 a 3. En este mercadillo podrán encontrar productos navideños artesanales. Y por último, y antes de finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy miércoles un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique y la curación de 3 personas. La tasa de incidencia sube a 60,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 10 casos confirmados en los últimos 14 días. Con esta última información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.